Bien, bien, muy intenso, como siempre. ¿Cómo se están preparando ahora que les toca el partido con el Porvenir? No, bien, semana corta, la jugamos el viernes y bueno, se trabaja en base a eso, ¿no? Pero siempre muy intenso. Juguemos el día que juguemos y tengamos los días de entrenamiento que tengamos, siempre al 100 se labura. ¿Se tienen confianza con, les toca con el con uno de los últimos de la tabla? Sí, pero no tiene nada que ver las posiciones. Cuando arranca el partido estamos los dos en las mismas condiciones, pero bueno, es un partido que de local no podemos dejar escapar puntos y lo vamos a salir a jugar como todos los partidos que jugamos. Y un buen año que ha tenido Cañuelas, ¿no? Con muchos partidos ganados, bueno, puntero. Sí, sí, puntero, no nos pudimos escapar porque, bueno, los demás equipos también están ahí, pero nosotros hacemos nuestro trabajo y, bueno, sabemos que agarrando una buena seguidilla de partido ganado como tuvimos, estamos ahí arriba y, bueno, hay que seguir así, falta poco y bueno, no hay que dejar escapar un punto. Muchas gracias. No, de nada.